agoniza. Mi alegría se truncó en una sonrisa postiza. El sistema esclaviza hasta sacarte las tripas. Volverás a casa cabizbajo como chipras. Todos los días la misma mierda. Soy de los pobres que forman parte de Hacienda. Voy al trabajo pero espero reyertas. Que no vienen como no quieres que me encienda. Antes de ser mediocre yo prefiero ser un hater. Si el odio me carcome desde antes de los 20. Cuando descubres tanto falso es lo que se siente. Que exiges el ojo por ojo, diente por diente. Me siento fuerte y me invencible en el mic. Mi obra es ideológica, soy Albert Pike. Porque mi mierda no es lo que hay por ahí. Mis poemas van sobre el asco que dais. Soy el poeta marginado de 2000 y pico. Todo lo que has escrito es seguro lo triplico. Comilla mítico, críptico, atípico en el micro. Si eres tontico y no lo entiendes yo te lo explico. Que polinizo el verbo, que lo saco miel. Que el hablar conmigo requiere un nivel. Que aprendí de errores del ayer. Lo que soy se lo debo a que fallé. También hay gente que no aprende, gente que no vale. Como dijo Bill Cooper, son poco más que animales. Comer, dormir, follar todos los días iguales. Los odio porque representan todos los males. Comprendo el desatino, acepto mi destino. Se aportó al sistema mi semilla de recino. Todo lo que consigo haciendo el cretino son cuchicheos y risitas de los vecinos. Así se me bendijo, apócrifo hijo. Me hizo mal amigo y todavía peor hijo. ¿Sabes lo que te digo? Exijo el dolor. Porque en el micro siempre exige lo mejor. Soy un hater. Se derrumbó mi mundo, nunca volví a ser el mismo, cambié